que una joven de 16 años puede casarse, puede mantener relaciones sexuales, puede tener hijos, tiene responsabilidad penal y en ese sentido los expertos recomiendan que también puedan someterse a una interrupción voluntaria del embarazo sin consentimiento en este caso.